Como en casa. Como en casa. Como en casa. Lucero para mi bebé. Mi bebé descansa, descansa, descansa. Hola, ¿qué tal, familia Cenaguera? Sábado feliz al sur de la provincia de Matanzas. Ya a partir del día 1 de enero, la unificación monetaria será toda una realidad. Con la presencia del general de ejército Raúl Castro Ruz, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, informó al pueblo el inicio de la aplicación de la tarea ordenamiento. El Buró Político del Comité Central del Partido aprobó el comienzo de la unificación monetaria y cambiaria, cuyos procesos principales fueron precisados, dijo el presidente, en los dos últimos congresos del partido. En particular, en el 7º Congreso del Partido Comunista de Cuba, en la conceptualización del modelo, el capítulo 1 establece las transformaciones en el ámbito monetario, cambiario, tributario, crediticios, de precios, de salarios y demás ingresos de los ciudadanos. Usted permanezca en nuestra sintonía porque vamos a desarrollar una especie de programación especial con respecto a esto en nuestra revista de variedades por su importancia. Esta es la vida, y hemos sabido afrontarla tal y como se nos ha presentado ante tiempos difíciles. No que venga una potencia extranjera pagándole a 4 o 5 gatos, por así decirlo, para tratar de derrocar todo un proceso histórico que se comenzó desde 1868. ¿Qué digo 1868? Desde 1490 y tanto, 1500, ya cuando las primeras rebeliones de Atuey, de Guamá, aquí en nuestra Cuba. Exactamente 10:23, le doy los muy buenos días a mi colega Damaris Rodríguez Chirino con otro lux, qué bien, para iniciar el próximo año y despedir este tenebroso 2020 con buena vibra. Dígame usted, si estábamos aquí comentando acerca de todas las transformaciones socioeconómicas. Estamos viviendo tiempos difíciles, así me dice Damaris, por un grupo de personas que, como bien ya estábamos refiriéndonos en esta revista, que se dedican, además de formar todo este tipo de agresiones contra nuestro país, cuidado con las bolas, porque también se dedican a la desinformación, en fin. Pero Radio La Voz de la Victoria está aquí para ustedes. Y con esta revista Como en Casa hasta cerca de la 1 de la tarde, nosotros estaremos en vivo para ustedes. Estimados oyentes, tuvimos un corte de corriente inesperadamente aquí en nuestra cabina de transmisiones. Ya devuelto el servicio, continuamos con nuestra programación habitual. Prepárense, porque van a disfrutar algo totalmente nuevo y diferente, único y original. Nadie puede contra eso, nadie puede contra eso. Esta es la ingeniería musical. Escuchen esto. Busca tu pareja y dale, y tú sabes quién llegó. Como en casa. Sí, logrando mantenerse en la preferencia de todos ustedes. Claro que sí, única y original. El haberte conocido es como un sueño,

cual tesoro en mi penuria, como un sediento que depende de la lluvia. Pero no quiero echar a golpes de tu alma las emociones que en la mía son fantasmas. Si te hubiera encontrado nomás en el pasado, carbón destino a la caldera, solo por darte movimiento. Peldaño para tu escalera, mi vida sigue de argumento. No huyas de mí, por favor, quédate, no mires al ayer. El futuro está aquí, no lo dejes morir. No, yo ya no tengo remedio, no. Para ustedes, me siento como en casa. De hecho, estoy en mi casa. Aplauso, ahora aplauso. Aplauso. En el sonido, la chica más popular en toda Ciénaga de Zapata, Damaris Rodríguez Chirino. Contigo me tropezará. Qué linda estaba tú. Agua. Qué linda yo te vi. Te habla Aldenis Rodríguez. Rodríguez, definitivamente. Y juntos hacemos Como en Casa. Es de verdad, y nada en este mundo lo cambiará. Si un día no regresa, él la llorará, luchando por ella hasta el final. Tus saludos y felicitaciones, tus opiniones y sugerencias, tus deseos. Puedes llamar al 987156 Como en Casa. No olvides tu nombre, 987156 Como en Casa. Llama o escribe ahora mismo. Como en Casa te acompaña en el diario. Ya lo adelantábamos aquí Como en Casa. En breve estaremos con la sección Esta es la Vida, para de cierto modo introducirte al tema que nos ocupa en la presente emisión de sábado y que a todos nos interesa, claro está: el anunciamiento del inicio de la tarea de ordenamiento. Los precios abusivos no se permitirán. Esta ha sido la premisa del presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, Por su parte, el lineamiento número 40 plantea concluir el proceso de unificación monetaria y cambiaria como un paso decisivo en el ordenamiento monetario del país. En la estrategia económica y social desarrollada en este 2020, se ratifica el ordenamiento como un elemento transversal en toda la economía cubana. Desde el mes de octubre se ha ofrecido información sobre la tarea de ordenamiento en la mesa redonda, en la Asamblea Nacional y en los diferentes medios de prensa. La voz de la victoria desde ya se hace eco de toda la información generada a través de las redes. Recuerde que nos puede encontrar con un único nombre de usuario, CM de Yela Voz, a través de todas las plataformas, redes y navegadores. Exactamente ya en la hora de Cuba, 10:38, ya sabes de qué va nuestro tema central hoy en Esta es la Vida. Pero hay otras secciones que ocupan nuestra revista de variedades hasta cerca de la 1:00 p.m. Tendremos mano a mano musical, la pregunta de nuestra revista para ampliar tus conocimientos, la rueda del ayer desde las 12 meridiano. Por supuesto que hoy te estaremos invitando a cómo cocinar boniato. Sí, yo sé que sabes cocinar boniato, pero hay diferentes formas de hacerlo, ¿no? De manera creativa. Y eso propone la abuelita de Como en Casa, además de algunos trucos hoy con la albahaca. ¿Sabías que la albahaca fortalece el cabello? ¿No lo sabías? Bueno, permanezca en nuestra vital sintonía a través de todas nuestras frecuencias en FM 99.5 para la zona occidental de la península de Zapata y 100.1 también de la FM para la zona oriental. Como en Casa te regala algunos secretos que te facilitarán tu vida en el hogar. Consejos útiles, recetas de cocina y mucho más. En la radio estás Como en Casa. Como en Casa. Solo por la 99.5 de la FM Estéreo. ¿Qué les parece si Como en Casa te activa las frecuencias con Olga Tañón y este merengue, Dámelo Todo? Fuego ardiendo en mí, tan imposible distinguir. Sube la llama cuando yo te miro a ti. Yo vivo una inquietud, la única calma tienes tú. Quiero el sabor de tu caricia y no sufrir. Esclava y prisionera, me tienes en espera en la cárcel de tu amor. Eres el mar y el río, eres calor y frío, tan importante al corazón, a mi corazón. Dame tu cuerpo, dame de eso. Quiero tenerte antes que acabe esta canción. Dame tus ojos, dame tu boca, dámelo todo. Yo sufro en tu sombra, anhelo tu pasión. La electricidad, la energía que me das. Tú me despegas de la tierra, eres capaz. Quiero solo para mí, soy egoísta y es por ti. Una misión en mente es conquistarte a ti. Esclava y prisionera, me tienes en espera en la cárcel de tu amor. Eres el mar y el río, eres calor y frío, tan importante al corazón, a mi corazón. Ah, dame tu beso, dame tu cuerpo, dame de eso. Quiero tenerte antes que acabe esta canción. Y dame tus ojos, dame tu boca, dámelo todo. Yo sufro en tu sombra, anhelo tu pasión. Yo quiero que tú sepas, mami, que soy todo tuyo. Que te doy todo cuando quieras, dame un orgullo. Rica latina, tú entera me fascina. fascina. No tengo ojos ni pa' mi vecina. Tú lo sabes, sabes que solo tú tienes la clave. Yo de tu candado soy la llave. Pídeme más, sí, que yo te doy lo que tú quieras, yo todo te lo doy. Esclava y prisionera, me tienes en espera en la cárcel de tu amor. Eres el mar y el río, eres calor y frío, tan importante a mi corazón. Y ahora viene, dame tu beso, dame tu cuerpo, dame de eso para ti, no. Tenerte antes que acabe esta canción. Y dame tus ojos, dame tu boca, dámelo todo. Pero te lo doy. Los sonidos marcan la diferencia. Here we go again, cambian de ritmo, no nos confundan, somos los mismos. Los sábados la radio es exclusiva. Siente el calor como en casa, justo a tu gusto. Qué rico, mami, qué rico. Sube las manos para arriba, dale para abajo, dale para un lado, para el otro lado, sube. Esta es la vida. Esta es la vida. Espacio de orientación familiar. Este es mi polvo y mi flor y mi lluvia, rayo, golpe de viento. Esta es mi cruz y el alimento de mi luz. Esta es la vida. Y el alimento de mi luz. Te actualizamos en esta emisión acerca de la tarea ordenamiento. Se han concluido las normas jurídicas y el proceso de capacitación para llevar adelante esta acción prevista en los lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución. Por todo esto se considera que están creadas las condiciones para comenzar el inicio de la tarea ordenamiento a partir del 1 de enero de 2021. Lo que pondrá en mejores condiciones al país para garantizar a los ciudadanos una mayor igualdad de oportunidades, derechos y justicia social, lo cual será posible promoviendo el interés por el trabajo. La tasa de cambio única será de 24 pesos cubanos por un dólar. Reitero, la tasa de cambio única será de 24 pesos cubanos por un dólar. La tarea de ordenamiento no constituye la solución mágica a todos los problemas de la economía, pero permitirá avanzar de manera más sólida ante un contexto marcado por la crisis económica internacional, la COVID-19 y los efectos del bloqueo. La tarea no está exenta de riesgos. Uno de los principales es que se produzca una inflación mayor que la diseñada, debido al déficit de ofertas. los precios abusivos y especulativos no se permitirán. Se enfrentarán socialmente con medidas de contención y severas sanciones para los incumplidores. Como siempre, seremos receptivos a los criterios de la población. Están creadas las condiciones que permiten asegurar que nadie quedará desamparado y que en Cuba socialista no se emplearán terapias de choque contra el pueblo. El ordenamiento monetario también crea las condiciones para que el sistema empresarial pueda reaccionar positivamente, incrementando los beneficios para todos sus trabajadores y para la sociedad. A partir de este momento, comienza un proceso de información al pueblo acerca de cada una de las medidas que comprende la tarea de ordenamiento. Ya está en circulación una nueva edición de la Gaceta de la República de Cuba, que Radio La Voz de la Victoria se suma también a compartir junto a ustedes el contenido de dicho documento. Lo vamos a estar posicionando a través de todas nuestras redes y plataformas desde ya, y habilitaremos diferentes cuñas, promociones con respecto a este tema. Recuerde, nuestro usuario único en redes y plataformas, CMDY La Voz. Ahí estará en Facebook, en Twitter, en todas las plataformas diseñadas, este documento tan valioso en estos momentos de ordenamiento. Exactamente en sus radios, 10:49 minutos, ya más enseñas de que tenemos los primeros oyentes a través del panel telefónico. Como en casa, te complace, te complace. Gracias, Damaris, y ya estamos a través de la vía 500 para recibir a nuestros primeros oyentes. Buenos días. Buenos días. Bienvenido, Robe, ¿cómo estás? ¿Cómo en casa? Casa, escuchando la radio desde muy temprano. Nos encanta escuchar esto. Tus saludos y felicitaciones, ¿para quiénes son? Saludar a aquellos que estén en la escucha de La Voz de la Victoria, y saludarte a ti, a Damaris, y a todos que estén ahí laborando en el día de hoy en esa linda emisora. Gracias, Robe. Feliz jornada para ti, para Yornei también. Gracias. ¿Y cómo te complacemos? Con Malú, Te Necesito. Serás complacido. Buenos días. Gracias, buenos días. Como en casa. Que soy dueña de mí, de todo, todo mi universo. Ahora me doy cuenta que es el día a día, y sí, que la felicidad se vive en los buenos momentos. Ahora que soy yo, que me he quedado sola, que no eres mi palabra, ya no eres más mi sombra. Ahora que lo veo es cuando más te extraño, que no puedo olvidarte, que todo ha sido en vano. Ahora que la soledad se siente, el miedo penetrando aquí en mi mente. Ahora que mi piel, mi boca y mi ser solo quieren que tú estés conmigo. Que mi cama y yo nos morimos hoy porque estés aquí conmigo. Ahora que mi piel no te siente más, me da la razón y grito. Estás sin ti y mírame, Ahora que lo he dicho ya no tiene vuelta, no. Pero que pesan más todas tus cosas buenas. Ahora que mi orgullo ha sido derrotado, sí. Ahora que después de todo ya te he perdonado. Ahora que la soledad se siente, el miedo ha penetrado aquí en mi mente. Ahora que mi piel, mi boca y mi sed solo quieren que tú estés conmigo. Que mi cama y yo nos morimos, sí, porque estés aquí. Más le da la razón y grito que es más fuerte que yo estar sin ti. Y mírame qué profundo caí. Hey, yo te necesito, me haces falta, amigo mío. Que seguir sin ti es mi sentencia, mi castigo. Hoy es sábado, 12 de diciembre de 2020. En el año 1925, expuesto Mella en libertad por gestiones de Villena. Este día se presentó Rubén Martínez Villena, junto con otros compañeros, en la Secretaría de Justicia. Su objetivo era solicitar la libertad bajo fianza de Julio Antonio Mella, quien se había declarado en huelga de hambre cuando se supo excluido de este derecho. Allí, y en presencia del licenciado Barranqué y del propio presidente Gerardo Machado, se debatió el asunto. Pero, ante las reiteradas negativas de Machado de acceder a la petición de los jóvenes, pues Mella era inculpado de comunista, Rubén se volvió hacia su compañero y, refiriéndose a la obstinación y brutalidad de Machado, profirió un asno con garras, frase que repetiría en tanto era retirado de aquella escena, antes de que Machado, iracundo y mudo, pudiera tomar fatales represalias. Aquella misma tarde, a los 19 días de haber iniciado la huelga, Mella era puesto en libertad. En el año 1901 nace el escritor Pablo de la Torriente Brau. El escritor, periodista y revolucionario Pablo de la Torriente Brau nació en San Juan, la capital de Puerto Rico. Su formación se produjo en Cuba, a donde llegó a los 8 años de edad. Tuvo una amplia participación en las luchas contra el gobierno de Gerardo Machado y en la Guerra Civil Española, a donde acudió como corresponsal de varias publicaciones de América Latina y Estados Unidos. Y también en este mismo año, 1901, nace el revolucionario Carlos Aponte. El revolucionario Carlos Aponte nació en Caracas, Venezuela. Por su carácter rebelde, se vinculó tempranamente a las luchas populares de su país contra el gobierno del general Juan Vicente Gómez. En 1924 viajó exiliado a Cuba y se vinculó con los revolucionarios Julio Antonio Mella y Rubén Martínez Villena. En 1935 murió junto a Antonio Guiteras cuando planeaban salir hacia México a la Asamblea de la Unión Indoamericana Antiimperialista. Hoy como ayer, como en casa, te complace, te complace. Seguimos adelante con nuestra revista Como en Casa y los saludos y felicitaciones de ustedes. ¿A quién recibimos? Buenos días. Buenos días. ¿Con quién converso? Con Nidia. Nidia, bienvenida, ¿cómo tú estás? Muy bien, ¿y ustedes por la emisora? Todo bien, corazón. Qué bueno que nos llamas. ¿Eh? Y qué bueno que nos llamas. Claro, siempre muchísimas estoy ahí gracias. Cuando tengo un chancecito para dedicárselo a la emisora. Gracias por acompañarnos con el corazón y con el pensamiento. ¿Para quiénes son los saludos esta vez? Bueno, quiero dar un saludo a la compañera que me ha prestado su teléfono, a Mima. Ah, Mima, un saludo para Cira. Cira Almeida. Para mi hermana Mario López, para mi esposo y mi niño, y para Larixa y toda su familia en general, para toda la familia del Consejo Popular Playa Larga. Qué bien, qué bien. Muchas gracias a todos por la vital sintonía que nos une. ¿Cómo te podemos complacer en este minuto? Bueno, compláceme con Lenier. ¿Mm? ¿Cualquiera? Cualquier éxito que esté sonando cualquiera, ahora mismo. Cualquiera, me gusta Lenier. Claro que sí, lo sabemos. Y darle una felicitación muy especial, sí, a todos los educadores de nuestro municipio que estamos celebrando la Jornada del Educador. Claro que sí, ya estamos marcados en la jornada y Radio La Voz de la Victoria también se hace eco de las felicitaciones. Gracias, Nidia. Buen día. Buen día para todos ustedes. Como en casa. Me acompaña la tristeza y mi amiga soledad. Me visitan tus recuerdos, no te dejo de pensar. Aprendí a llorar por dentro, para que no me vean llorar. Es que ni sufriendo te puedo olvidar. Sé que volverás pidiendo perdón por haber fallado y romperme el corazón. Sé que volverás pidiendo perdón, pero yo no te perdono, que te perdone Dios. Soledad, me visitan tus recuerdos, no te dejo de pensar. Aprendí a llorar por dentro, para que no me vean llorar. Es que ni sufriendo te puedo olvidar. Sé que volverás. ya no te amo, si ya no peleamos, creo que no hay tiempo para virar para atrás, con el tiempo no borramos, si ya no te amo. Una de las figuras más importantes de la música popular del siglo XX y que dejó a través de sus discos y actuaciones en directo un legado canónico en lo que respecta a la interpretación vocal masculina es este, por el que preguntamos, apodado simplemente así, La Voz. Su popularidad llegó a ser inmensa y prácticamente constante a lo largo de toda su vida, aunque fueron especialmente exitosos los años 40 y 50, siendo esta última década, con su producción discográfica para la compañía Capitol, la considerada como su etapa de mayor calidad artística como cantante. Bien, este artista por el que estamos preguntando a esta hora de la mañana, aquí como en casa, un mes después de su última aparición pública en el baile benéfico del Carousel en Los Ángeles, ingresó en el hospital, así como dos veces más en enero de 1997, apareciendo en titulares de prensa y reportajes de todo el mundo. A finales de abril de ese año, el Congreso de Estados Unidos votó a conceder a este artista la Medalla de Oro del Congreso, a propuesta del diputado demócrata de Nueva York, José Serrano. Murió el 14 de mayo de 1998 a los 82 años a consecuencia de un ataque al corazón. ¿Quién es este cantante apodado así simplemente La Voz? Primera tanda de preguntas, 4598-7156. Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante, pero te actualizamos con la mejor música. Es Camilo, Vida de Rico. Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes, entonces puede que para ti sea insignificante. No es vida de rico, pero se pasa bien rico. Y si en la casa no alcanza para el aire, te pongo abanico. Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco, con orgullo todo lo que tengo es tuyo. Viaje que tú te mereces, No será Europa, pero el sol cayendo desde mi balcón, de Dios se le parece. Y yo que tú no me acostumbraría a estar aquí en estas cuatro paredes. Haría todo por comprarte un día casa con piscinas si Diosito quiere. Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco, con orgullo todo lo que tengo es tuyo. Pasa bien rico. Y si en la casa no alcanza pa'l aire, te pongo abanico. Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco, con orgullo todo lo que tengo es tuyo. Puedo ofrecerte una vida muy... Esta es la pregunta de participación como en casa. Buenos días. Buenos días. Bien. Dígame, Odelis, buen día para ti. No, ya ves, no estoy segura y estoy tratando de consultar. Pero estoy pensando, ¿no es Frank Sinatra? ¿Me lo dices o me lo preguntas? Te lo estoy diciendo. Sí. Ah, Frank Sinatra, claro que sí. Francis Albert Sinatra, nacido en New Jersey, Estados Unidos, y fallecido en Los Ángeles también, en este país. Apodado La Voz, así, simplemente. Tus saludos y felicitaciones para quienes son. Bueno, saludo al Club de los Oyentes, al colectivo de la emisora, a ustedes, a todas esas personas que están en sintonía. Y entonces quisiera escuchar A Mi Manera. Pero no sé quién qué versión tendrá, porque él tiene la versión en español o él lo hace en inglés. No sé, yo me hago idea, que es una canción que Frank Sinatra... Estamos buscando. Pero bueno, a ver si tienes una versión en español mejor, porque a mí me gusta entender las cosas. Estamos buscando. Okay. De todos modos, te complacemos con Frank Sinatra, ¿eh? Ajá. Bien. Buen día. Muchísimas gracias. Get down on it. Get down on it. Get down on it.

acerco a tu puerta. Ya se habilita nuevamente el canal interactivo, el 4598-7156, esta vez para enfrentar a dos monstruos de la música internacional, Thalía y J-Lo, Jennifer López, en el mano a mano musical de Como en Casa. 4598-7156 es una de las tantas vías que tenemos para que usted vote por su favorita en esta emisión especial de sábado. Nuestro fanpage, o sea, nuestra página oficial en Facebook, Como en Casa RV Victoria. Así estamos en las redes. Puede usted votar ya a través del 5941-6346 o el 5369-7571. Voy a rectificar aquí, 5369-7571 para SMS solamente. 5941-6346, 5369-7571. Habilitamos ya los canales de votación. ¿Quién gusta más, Thalía o Jennifer López? ¿Por quién le va a usted, Amaris? Está difícil, ¿eh? Yo, es muy temprano todavía. 11:20 minutos. Tequía, un rato me decido. 11:20 minutos, ya nos regalan este primer bloque musical. Thalía, tómame o déjame. Ella lo dice así. Tómame o déjame. Vota para mí o no votes. Y J-Lo, por arriesgarnos. A ver, J-Lo, ¿qué pasa? Déjame, pero no me pidas que te crea más. Cuando llegas tarde a casa, no tienes por qué inventar, pues tu ropa huele a leña de otro hogar. Tómame o déjame, si no estoy despierta, déjame soñar. No me beses en la frente, sabes que te oí llegar, y tu beso sabe a culpabilidad. Tú me admiras porque callo y miro al cielo, porque no me ves llorar, y te sientes cada día tu mirar. Tómame o déjame, ni te espío ni te quito libertad, pero si dejas el nido, si me vas a abandonar, hazlo antes de que empiece a clarear. Tú me admiras porque callo y miro al cielo, porque no me ves llorar, y te sientes cada día más pequeño, y esquivas mi mirada en tu mirar. Tómame

estoy contigo, no me importa nada, solo tu cariño, solo tus palabras. Cuando estoy contigo, se cambia mi vida a un mundo divino, oh, oh, lleno de alegrías. Cuando estoy contigo, no me importa nada, solo tu cariño, oh, oh, solo tus palabras. Tú eres el amor que yo esperaba, lo que tanto había soñado, hasta que llegaste tú. acerco a tu puerta. Iniciamos las votaciones por la más popular. Buenos días. Buenos días. Sira Almeida, bienvenida a Como en Casa. ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Muy bien, contento ya de recibirte. ¿Por quién votas? Por Jennifer López. Jennifer López, esto está apretadito ahí. Bueno, acuérdase de Hasta el Fin del Mundo. Lo vamos a... Bueno, Jennifer López es Hasta el Fin del Mundo. Sí. No, Jennifer Peña. Ay, sí, es la Peña. Pero bueno, vamos a tener la Peña en otro momento. Bueno, así se da. Gracias, buen día. Buenos días. Mano a mano, que me acerco a tu puerta. Atención para los seguidores de Thalía, para los seguidores de J-Lo. Este es el último bloque musical en el mano a mano de Como en Casa. Voy a reiterarte las vías por si acabas de conectarte con nuestra emisora. 4598-7156 es el teléfono ubicado en cabina central, pero disponemos de la telefonía celular para SMS solamente. 5941-6346 53 69 75 71. Igualmente, nuestra página oficial en Facebook, la página de programa Como en Casa RV Victoria, arroba Como en Casa RV Victoria. Así también estamos en Telegram. Oiga, qué bien, informatizando las redes. 11:37, te acompañamos ya con la mejor música. Desde esta noche, Maluma y Thalía, y después, para cerrar este momento especial con dúos, J-Lo y Wisin, Amor, Amor, Amor. Thalía. Maluma. Desde esta noche te extraño en mi habitación. Creo que puedo caer en una adicción contigo. No me esperaba jamás una historia así. Siento mil cosas por ti, siento mil cosas. Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti. Desde esa noche muero por tenerte aquí. ¿Qué es lo que te pasa que no quieres, amor? Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti. Desde esa noche muero por tenerte aquí. Pero me da miedo enamorarme de ti. Y yo de ti. Y yo de ti. Y no de mí. En una adicción contigo. Entiende que desde esa noche solamente pienso.

Seguimos recibiendo más votaciones por el más popular, esta vez el 4598-7156, pero la favorita es solo una, y su voto es para Y a quien recibo. Buen día. Buen día. Odeli. Sí. ¿Tu voto? Bueno, Ariel y yo votamos por Jennifer López. Jennifer López, gracias. Buen día. Buen día. Como en casa y su mano a mano musical está en el aire. Buenos días. Buenos días. Robert, ¿por quién vota? ¿Entre quién y quién? Entre Jennifer López y Thalía. Ay. ¿Eh? No, Jennifer López. Jennifer López, gracias por votar. Buen día. Buen día. Mano a mano, que me acerco a tu puerta. A través de uno de los canales interactivos del Messenger de nuestra emisora, el voto para Jennifer López se origina desde Puerto Viejo, Ecuador. Allí también prefieren a J-Lo. ¿Y quién es la ganadora? Jennifer López, quien ya nos regala junto a Pitbull un éxito del año 2011. Ah, ¿cuántos votos? 5 votos para Jennifer López en esta emisión. Dance Again, como en casa. Dance, yes. Como en casa. Dance, yes. Shimmy, shimmy, y'all, shimmy, yam, shimmy, yay. I'm an old dirty dog all day. No way, Jose. Your girl only go one way. Ay, mi madre. You should check that out. Maybe you ain't turn around. Maybe it's none of my business. But for now, work it out. Let's get this. Dale. What you think? It's a rumor. I'm really out of this world. Moon, Luna. Make women comfortable. Call me Bloomer. Can't even show love 'cause they'll sue ya. But I tell them hallelujah. Have a blessed day. So ahead of myself. Every day's yesterday. Want the recipe? It's real simple. A little bit of olive oil. She'll open sesame. Thank you.

La figura. Cuando vuelvas tarde a casa, por favor no digas nada, solo quítate la ropa y acuéstate con tus manos en mi espalda. Sección La figura. Hasta mañana, amor, que duermas bien. Cuando la noche termina, justo en la mitad del alba, se avecina un nuevo día y no estás aquí. ¿Es que acaso te diviertes serme tan indiferente? Y mientras tanto yo me muero aquí y pienso solo en ti, en ti, amor. Estábamos escuchando a un cantante puertorriqueño de salsa romántica, Eduardo Santiago Rodríguez, más conocido artísticamente como Eddie Santiago. ¿Lo recuerdan? Sí, este es el tema que nos regalaba. Pienso en ti. En ti, amor, creo en lo que sé. Quizás todo es culpa mía por haberte amado tanto, por dejar a tu cuidado mi corazón. Yo no sé a ciencia cierta porque todo te molesta, y mientras tanto yo me muero aquí y pienso solo en ti, en ti, amor. En la voz de la victoria transmitiendo para ti, llegará tu corazón con variedad de estilo y variada programación, música, noticias y tu radio novela, tus temáticas variadas. Esto es una gran escuela. Meridiano, al sur de la provincia de Matanzas, las informaciones contigo. Al cierre del día de ayer, 11 de diciembre, se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 4.114 pacientes, sospechosos 747, en vigilancia 2.523 y confirmados 844. Para COVID-19 se estudiaron 10.484 muestras, resultando 87 muestras positivas. El país acumula 1.239.997 muestras realizadas y 9.354. Ello representa el 0,75%. Del total de casos, 87, 34 fueron contactos de casos confirmados, 48, representando el 55,1%, con fuente de infección en el extranjero, y 5, sin fuente de infección precisada. Del total de casos, 87, 78 son cubanos y 9 son extranjeros. El 72,4%, 63 de los 87 casos positivos fueron asintomáticos, acumulándose un total de 5.995, que representa el 64,1% de los confirmados hasta la fecha. La distribución por provincia y municipio de los 87 casos confirmados es: Pinar del Río, 8 casos, 4 casos propiamente de la provincia o de la cabecera provincial, Pinar del Río, 3 de Sandino y 1 de Guane. Artemisa, 4 casos, así aparece desglosado. San Cristóbal, 3, Bauta, 1. La Habana, 34 casos, 6 de Playa, 5 de Habana del Este, 5 de Boyeros, 3 de Plaza de la Revolución, 3 de Centro Habana, 3 de 10 de Octubre, 3 de Arroyo Naranjo, Marianao, 2, La Lisa, 1, Regla, 1, Habana Vieja y San Miguel del Padrón, con 1 cada municipio. Mayabeque, 3 casos, Madrúa 1, Bejucal 1, Guines 1. Matanzas, 8 casos. 3 de Cárdenas, 3 de Matanzas, 1 de Perico y 1 de Jovellanos. Cienfuegos, 4 casos. 3 de Cienfuegos y 1 de Comanayagua. Villa Clara, 3 casos. 2 de Zahuala Grande y 1 de Santa Clara. Santi Espíritus, 1 caso, propiamente de la cabecera provincial. Ciego de Ávila, 1 caso, de Morón. Camagüey, 3 casos, los 3 de la cabecera provincial. Santiago de Cuba, 7 casos, 4 de Santiago, 1 de Palma Soriano, 1 de Songolamaya y 1 de San Luis. Holguín, 1 caso. Guantánamo, 9 casos, 6 de Baracoa, 3 de Guantánamo. Y el municipio especial Isla de la Juventud presenta 1 caso. Para resumir ya esta información, decimos que de los 9.954 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados confirmados 844, representando el 9%, 836, el 99%, con evolución clínica estable. Se reportan 137 fallecidos, uno del día, 2 evacuados, 81 altas del día, se acumulan 8.371 pacientes recuperados, que representa el 89,4%, 8 pacientes, 1 crítico y 7 graves en cuidados intensivos. Por su importancia, volvemos esta vez sobre el tema. Con el inicio de la tarea de ordenamiento a partir del 1 de enero, se elimina el CUC en el funcionamiento de la economía, aunque quedan 6 meses para recoger esa moneda. Reitero, quedan 6 meses para recoger esa moneda y existirá un único tipo de cambio de un dólar por 24 pesos cubanos, CUP. Reiteró este viernes Marino Murillo Jorge, miembro del Buró Político del partido y jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo, durante una comparecencia en el programa Mesa Redonda. Informó que ya están publicadas en la Gaceta Oficial las normas que implementan el ordenamiento, que suman unas 110 aproximadamente, las cuales se concibieron como casi procedimientos con el propósito de evitar errores. Sobre los aspectos generales, subrayó que hacer una devaluación y quitar una moneda en cualquier lugar del mundo no es muy complicado en términos técnicos. El problema es hacerlo y, al mismo tiempo, eliminar los subsidios excesivos y gratuidades indebidas y transformar los ingresos en un país socialista donde nadie quedará desprotegido. Resaltó que con la unificación queda una sola moneda de curso legal, el peso cubano, CUP. Todas las transacciones se expresan en CUP y se garantizan los depósitos y el efectivo en poder de la población a la tasa de 24 por 1. Marino Murillo recordó que en la economía cubana han existido dos circuitos monetarios: el del sector de las entidades, que operaba con un tipo de cambio de 1 por 1, y el sector de las personas naturales, que operaba con un tipo de cambio de 1 por 24. Ante este escenario, dijo, ya el peso cubano está devaluado en el sector de las personas debido al cambio de CADECA. Entonces, con el tipo de cambio aprobado de 1 por 24, se resuelve la dualidad monetaria sin hacer otra devaluación en el sector de las personas. Por tanto, reiteró, la solución ha sido devaluar el peso cubano contra el dólar en el sector de las entidades y dejar el tipo de cambio que existía en el circuito monetario de las personas. De este modo, a partir del 1 de enero, se elimina la dualidad monetaria y cambiaria al quedar una sola moneda y una sola tasa de cambio en los dos circuitos. No obstante, añadió, esta medida sí tendrá un efecto en el sector de las personas, porque al mismo tiempo se eliminan los subsidios y se transforman los ingresos, o sea, salarios, jubilaciones y pensiones. En cuanto al sector de las empresas, detalló que al variar el tipo de cambio de 1 por 1 a 1 por 24, todas las importaciones, al menos en un primer momento, se encarecen. A ello se suma, de acuerdo con Murillo Jorge, que el incremento del salario forma costos y los precios empresariales suben. Por tanto, también se mueven los precios minoristas, pues de lo contrario, habría que subsidiarlos y ya se ha explicado que lo lógico es subsidiar personas y no productos. Entonces, resumió, la medida consiste en quitar el CUC, adoptar el tipo de cambio de 1 por 24, todo el mundo con una sola moneda y un solo tipo de cambio. Sube los precios empresariales con efecto de la devaluación y de la reforma de salario, suben los precios minoristas también, y para que las personas puedan asumir los nuevos precios, hay que transformar los ingresos. Para ilustrar los efectos de la devaluación en el sector empresarial, Mario Murillo ratificó que las entidades exportadoras tendrán mejores resultados, lo que se ajusta a los propósitos de Cuba de estimular las exportaciones. La clave, sugirió, es tratar de exportar mucho e importar poco, porque si exportas, ingresas 24 pesos por cada dólar, pero a su vez, cada dólar de importación equivale a 24 pesos. Por tanto, esta medida apoya, desde el punto de vista económico-financiero, la estrategia aprobada por el país, ya que constituye un estímulo a las exportaciones y un desestímulo a las importaciones. El jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo también comentó que el diseño prevé que los precios empresariales crezcan aproximadamente 12 veces. En ese sentido, aseguró que si el tipo de cambio sube 24 y los precios empresariales se incrementan 12 veces, ese es el mejor beneficio. Subrayó que ese crecimiento de los precios empresariales en el orden del 50% del nuevo tipo de cambio es la primera medida antiinflacionaria en la economía cubana. El control de la inflación comienza con el diseño de los precios mayoristas, acotó. Todo ello, al decir de Marino Murillo, lo va a exigir a las empresas trabajar con más eficiencia, que no solo se logra solo con poner un único tipo de cambio, sino con administrar el crecimiento de los precios por el gobierno, sino que también toca, como se ha venido haciendo, dotar de mayores facultades al sistema empresarial para que tenga una capacidad de reacción superior. En términos conceptuales, recalcó que una devaluación real ocurre cuando el crecimiento de los precios empresariales es menor que el crecimiento del tipo de cambio, que es lo que se pretende en la economía cubana. Sin embargo, si el tipo de cambio va de 1 por 1 a 1 por 24 y los precios empresariales subiesen 24 veces también, se anula el efecto de la devaluación y esto se llama, en materia financiera y monetaria, devaluación nominal. Pero, en palabras de Murillo Jorge, puede existir una variante peor. Si el tipo de cambio va de 1 por 1 a 1 por 24 y los precios empresariales suben de 1 por 24 a 1 por 30, entonces no hay devaluación, sino apreciación de la moneda. Es decir, ocurre un efecto totalmente contrario. Para Cuba, puntualizó, es importante en el primer año controlar la inflación, que de forma natural implica una devaluación de la moneda. Además, insistió en que la medida, se ha diseñado para lograr efectos positivos, pero es preciso generar riquezas y ser más eficientes en el trabajo. Por su importancia, Radio La Voz de la Victoria continuará junto a ustedes con estos temas a lo largo de nuestra programación. Puede usted tener detalles en nuestro sitio web www.cmdyelavoz.blogspot.com o igualmente buscarnos en redes, plataformas o navegadores con nuestra única clave de acceso, cmdyelavoz. Así estamos. Búsquenos y encontrará la información acertada. 12 minutos. rueda del ayer. La rueda del ayer. Audiencia de Radio La Voz de la Victoria, el servicio eléctrico en nuestra cabina central está fallando inesperadamente, por eso es que tenemos algunos cortes en nuestra transmisión, pero siempre estamos contigo en esta revista como en casa. La computadora del máster central se apaga completamente y entonces hace un hueco dentro de la programación. Estamos de vuelta ya con este especial de la música del ayer aquí en La Rueda. Visítenos en Facebook como La Rueda CMDG. Es una lástima que no estés conmigo cuando miro el reloj y son las 4. Y acabo la planilla y pienso 10 minutos. Estiro las piernas como todas las tardes. Y hago así con los hombros para aflojar la espalda y me doblo los dedos. Y le saco mentiras. Es una lástima que no estés conmigo. Cuando miro el reloj, son las 5. Y soy una manija que calcula intereses. O dos manos que saltan sobre 40 teclas. O un oído que escucha como ladra el teléfono. Un tipo que hace números y le saca verdades. Es una lástima que no estés conmigo cuando miro el reloj y son las 6. ¿Podrías acercarte de sorpresa y decirme qué tal? Y quedaríamos yo con la mancha roja de tus labios, tú con el tizne azul de mi carbónico. Era el poema Amor de Tarde, de Mario Benedetti. Todavía la radio hace boom, porque fuimos el boom de tu corazón. Para las nuevas y viejas generaciones, trabajamos. Pero la música que escuchaste ayer, ¿también era joven? Sí. La Rueda del Ayer. La Rueda del Ayer. FM 99.5 y 100.1. Cuando la FM tenía el pleno control de tus oídos. Realmente la rueda del ayer tiene que temporizarse con las nuevas tecnologías. Ya lo decíamos, estamos en Facebook como La Rueda CMDG y usted puede descargar cada una de nuestras emisiones y especiales de esta sección de Como en Casa. Antes sí, la radio se escuchaba muchísimo, ha dejado un poco de seguidores, pero siempre están los fieles. Como es el caso de Cira Almeida desde Caletón, aquí en la Siena de Zapata, quien solicitó hace minutos a Jennifer Peña. Este es el tema que ya nos acompaña hasta el fin del mundo. Tú no te imaginas lo que siento por ti. Cómo me has

Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. El dolor los lleva adentro y tiene historia sin tiempo. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, yo soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo. Estábamos escuchando un tema que dedica desde la distancia terrenal, la distancia también, ¿por qué no?, celestial, en el corazón de Pablo, para su papá, que hace 17 años, pues, ya no está físicamente, pero le dedica, a modo de recordación hacia su persona, esta canción de Piero, mi viejo, aquí en la rueda del ayer. Cuando deseabas escuchar un favorito musical en tus oídos, sintonizabas la radio. ¿Por qué no lo haces hoy? Solicítanos tu tema musical. 4598-7156. Amigos, todo empezó. Luis Ángel interpreta, pero ya todo termina. 12:27 minutos. Del ayer. En el invierno pasado, qué bien. Me enamoré sin querer y sin pensarlo, ya ven. Creí tener la oportunidad de amar y ser feliz cuando descubrí tanto amor junto a ti. Todo empezó en el momento indicado, qué bien. Ojos café y un blue jeans medio gastado entre 100. Te vi pasar desde mi carro y me arrojé detrás de ti. ¿Quieres caminar conmigo así? Y juntos nos fuimos del brazo con la tarde a cuestas, la risa riendo en tu cara de niña traviesa. Nos fuimos del brazo con la tarde a cuestas. La noche llegó con un beso y miradas inquietas. Unas copas que se suben poco a poco a la cabeza. Un abrazo cuerpo a cuerpo y en la puerta inocencia. Na, na, na, na. La inocencia. Na, na, na, na, na. Todo empezó en el momento indicado. Qué bien. Mi corazón ya estaba decepcionado. Pero tu amor cambió mi suerte. estoy aquí amándote y después de amar. Laboramos en este tiempo radio retro, Damaris Rodríguez Chirino en los controles. Mi nombre es Aldenis Rodríguez Valdés, les agradece la vital sintonía que nos une. Buenas tardes. Una mañana fantástica solo para ti. Se te olvidó que yo sin ti no puedo respirar. Se te olvidó que el cielo cae a cachos si no estás. Se te olvidó que siento en mi interior un eco que no puede hablar. No me dejes solo, que contigo estoy mejor. Quédate un ratito que ya pronto sale el sol. Te desea. Claro que sí. Que te desea, porque tú eres esa música, la mejor música de hoy que te hace vibrar. Pero todavía quiero verte, tenerte, buscar la fuerza para enamorarte, besarte. Como lo indica el tema, se activa nuevamente el 4598-7156 para que solicites aquí en Cabina Central dos temas de talla nacional. Esto es Disco Cubano, Disco Amigo. Comparta junto a nosotros dos temas nacionales para escuchar. Y como siempre, el habitual botón de muestra a cargo de nuestra sonidista Damaris Rodríguez Chirino. Adrián Brazadín, suelta. Como en casa. Suelta, la esperanza no se cansa y anda suelta. Una dama cuando danza y te alcanza a la vuelta del destino. Tras la puerta gira esa rueda que te tira y te endereza. Madrugadas en el alma y un latido que dormido siempre espera que amanezca. Anda, suelta, la esperanza no se cansa y anda suelta. Una dama cuando danza y te alcanza a la vuelta del destino. Tras la puerta abras la puerta y la esperanza no se cansa. Y anda, suelta, la esperanza no se cansa. Y anda, suelta. Como en casa. No me pinche con cuchillo, pínchame con tenedor. Si el cuchillo está mellado, no quiero sentir dolor. Bien, amigos, hace unos meses la abuelita había invitado, ¿no?, como así decirlo, al boniato en sus recetas. Pero esta vez vamos a hacer muffins, o sea, panqués de boniato asado. Sí, asar este alimento hace que el sabor dulce resalte, por lo que una vez cocido puedes usarlo en recetas dulces, como por ejemplo en muffins, en budines o en tortas. En este caso, para hacer la primera opción necesitas un boniato asado sin piel, un huevo, 4 cucharadas de azúcar y una taza de harina. Preparación. Batimos a punto de nieve el huevo. Luego agregamos el azúcar poco a poco y continuamos batiendo. Por otro lado, pisamos el boniato y lo mezclamos con la harina. Agregamos esta pasta, los demás ingredientes y unimos con movimientos envolventes. Colocamos la preparación en moldes aceitados y cocinamos a fuego medio. Si gustas, cuando estén listos, puedes decorarlos con frutas o chocolate. ¿Qué te parece? Exquisito. No me pinche con cuchillo, pínchame con tenedor. Si el cuchillo está mellado, no quiero sentir dolor. Los trucos de la abuelita. Tiene problemas de caída del cabello. Desea recobrar el brillo y la lozanía de su cabellera. No tendrá que recurrir a pócimas supuestamente mágicas. Bastará con incorporar a su alimentación frutas y vegetales. Y también recurrir a la medicina verde, específicamente a una planta muy conocida por todos, la albahaca. Para ello haga en casa el siguiente preparado. Necesitará 150 gramos de hojas de albahaca y 1/4 litro de agua. Ponga a hervir el agua y cuando esté en pleno punto de ebullición, añada las hojas. Deje la solución a fuego lento durante unos 5 minutos. Retire la cacerola del fuego y ponga a refrescar el líquido. Aplaste las hojas, cuele y enváselo en un frasco esterilizado. Aplíquese esta loción una vez por semana sobre el cuero cabelludo, dando masajes circulares y deje actuar durante unos 5 minutos. Luego lave su cabello como hace usualmente. Repita este proceder durante 2 o 3 semanas. Dígame, coménteme a través de las redes sociales, como en casa, RU Victoria. Así estamos. Hay que seguir los consejos de los abuelos de antes. Los trucos de la abuelita. Super interesante. Historias para reflexionar. Súper interesante. La historia de hoy se titula La mariposa. Un hombre encontró un capullo de una mariposa y se lo llevó a casa para poder ver a la mariposa cuando saliera del capullo. Un día vio que había un pequeño orificio y entonces se sentó a observar por varias horas, viendo que la mariposa luchaba por abrir lo más grande y poder salir. El hombre vio que la mariposa forcejeaba duramente para poder pasar su cuerpo a través del pequeño agujero, hasta que llegó un momento en el que pareció haber cesado de forcejear, pues aparentemente no progresaba en su intento. Parecía que se había atascado. Entonces el hombre, en su bondad, decidió ayudar a la mariposa y con una pequeña tijera cortó el lado del agujero para hacerlo más grande, y ahí fue que por fin la mariposa pudo salir del capullo. Sin embargo, al salir la mariposa tenía un cuerpo muy hinchado y unas alas pequeñas y dobladas. El hombre continuó observando, pues esperaba que en cualquier instante las alas se desdoblaran y crecería lo suficiente para soportar al cuerpo, el cual se contraería al reducir lo hinchado que estaba. Ninguna de las dos situaciones sucedieron, y la mariposa solamente podía arrastrarse en círculos con su cuerpecito hinchado y sus alas dobladas. Nunca pudo llegar a volar. Lo que el hombre en su bondad y apuro no entendió fue que la restricción de la apertura del capullo y la lucha requerida por la mariposa para salir por el diminuto agujero era la forma en que la naturaleza forzaba fluidos del cuerpo de la mariposa hacia sus alas para que estuviesen grandes y fuertes y luego pudiese volar. La libertad y el volar solamente podían llegar luego de la lucha. Al privar a la mariposa de la lucha, también le fue privada su salud. Algunas veces, las luchas son lo que necesitamos en la vida. Si la naturaleza nos permitiese progresar por nuestras vidas sin obstáculos, nos convertiría en inválidos. No podríamos crecer y ser tan fuertes como podríamos haberlo sido. ¿Cuánta verdad hay en esto? ¿Cuántas veces hemos querido tomar el camino corto para salir de dificultades, tomando esas tijeras y recortando el esfuerzo para poder ser libres? Necesitamos recordar que nunca recibimos más de lo que podemos soportar y que a través de nuestros esfuerzos y caídas somos fortalecidos, así como el oro es refinado con el fuego. Nunca permitamos que las cosas que no podemos tener o que no tenemos o que no debemos tener interrumpan nuestro gozo de las cosas que tenemos y podemos apreciar. Nunca pensemos ni nos enfoquemos en lo que no tenemos. Disfrutemos cada instante de cada día por lo que tenemos y nos ha sido dado. Lección súper interesante. Súper interesante. Historias para reflexionar. Súper interesante. Llegaste a mí con tanta vida para dar y descubrí. Como en casa. Es parte de tu familia. Te regalo amores dentro de tu vientre, pintado en colores, dame lo que sientes pa' que no llores. Tengo amor sincero, amor del bueno. Como en casa. Esta es la selección musical que ha hecho nuestro colectivo para el disco cubano Disco Amigo. Primeramente una versión al estilo y voz de Lenier Mesa, un montón de estrellas de nuestro polo montañés. Después Jacob Forever, dile. Como en casa. Yo no sé por qué razón cantarle a ella, si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón. Todavía no la borro totalmente, ella siempre está presente, como ahora en esta canción. Incontables son las veces que he tratado de olvidarla y no he logrado arrancarla ni un segundo. Por eso se aproveche, porque

Vamos ya a despedir nuestra cita de sábado con Timbalaye, Amores Extraños. Yo sabía que no llegaría, yo sabía que era una mentira. Cuánto tiempo que por él perdí, qué promesa rota sin cumplir. Son amores problemáticos, como tú, como yo. Él espera en un teléfono la aventura de lo ilógico, la locura de lo mágico, un veneno sin antídoto. Te hacen sin y te hacen sombrero. Queremos llegar a cada uno de los hogares enagueros. Queremos llenarlos de alegría y paz. Queremos brindarles nuestra eterna amistad y siempre, siempre, siempre acompañarlos en las mañanas del sábado. Agradecemos a todos aquellos que se han comunicado con nosotros. Gracias a ustedes por ser fieles e incondicionales. Aquí, este colectivo lleno de cariño para ustedes. En los controles, a Damaris Rodríguez Chirino. Mi nombre es Aldenis Rodríguez. No olviden jamás que el futuro pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus sueños y usan Nasobuco. ¡Feliz fin de semana! Una despedida.